Ah, muchacho, perdón, tengo dos preguntas. Primero, relacionado al tema, tal vez un poco lejano de la profundidad que tienen en este momento, pero tal vez me pueden echar una mano en lo que refiere a la cultivo de papas o patatas en neumáticos. ¿Alguien sabe algo al respecto de ello o algún link que me pueda dar? Mira, yo sé algo, acá lo hemos estado manejando en Mendoza, pero no tengo el bullying, apenas tengo uno, lo pongo, lo pongo en alguna página o se lo mando a Jun. Acá, bueno, se trabaja más que todo no con neumáticos, sino con cajas sin fondo. Perfecto, bueno, de todas maneras encontré una foto ahí, la acabo de postear. Me parece una buena forma de recuperar este petróleo mal utilizado y un montón de neumáticos que están en este momento en desuso. Me parece interesante, pero tenía otra pregunta. Todo lo que ustedes están acá conversando me parece que es demasiado interesante como para que se quede única y exclusivamente a través de descarga en Mega Upload. Así que no sé si hay un leeway ahí, pero. Me gustaría preguntarle si las grabaciones, no sé si están disponibles en dejarlas abiertas, es decir, que cualquier persona en Latinoamérica las puede escuchar. Sí, como te decía Jun, hasta ahora las grabaciones las estábamos posteando en el foro y sí, ahí cualquiera la puede bajar. Igual en el foro y no sé si en la wiki también. El tema es que sí, realmente habría que preguntarle a Jun, que es el que está más en el tema, o ver cómo podemos organizar para que caigan solo a algún lugar. Creo que ya debe existir ese lugar, pero. Pero sí, por ahora, por ejemplo, las grabaciones de las otras reuniones las estamos haciendo en el foro, en una sesión que era eventos, creo, y reuniones TeamSpeak. Pero bueno, sí, le vamos a tener que preguntar a John porque yo por el momento no sabía decirte, pero hasta ahora era eso, en el foro. Ah, bueno, lo pregunto porque la gente ya, por lo menos en Perú, México, Brasil y algunos países más de Latinoamérica, ya están aprendiendo, o más bien dicho, sacando provecho de la herramienta de TeamSpeak 3. Y las grabaciones que están grabadas y posteadas en la sala, se está utilizando en este momento una herramienta como es el archivo.org, en donde tú eliges si quieres descargar la conversación. O la quiere escuchar en línea en tiempo real. Sería muy interesante, por ejemplo, por lo que yo preguntaba al respecto de las patatas o las papas en los neumáticos, que gente que está involucrada en estos temas, en mi caso en Chile, tuviera acceso a esto, tuviera acceso a esta información en forma instantánea, sin tener que descargar de Mega Upload. Es por esto que me gustaría preguntarle a Jun Liu, así que bueno, alguien más no puede solucionar el tema del archivo.org. Yo estuve probando ya los permisos y creo que los tengo seteados, así que si alguien como a Jun Liu se puede hacer cargo de postear estas cosas en la sala de TeamSpeak, de manera que no necesariamente haya en persona en la sala de Argentina, pero aún así al dirigirse a la sala de Argentina y pinchar la descripción, las grabaciones sean también accesibles para gente que quiera profundizar estos temas y esté interesada en ello. Sí, eso se puede hacer. El tema es que sí, bueno, creo que, bueno, sea quien sea la persona que los vaya a postear, va a tener que tener los derechos o como se llamen. Y igual creo que también vamos a apuntar para hacer resúmenes así de texto, porque tal vez se hace mucho quilombo, se hace complicado para una persona tener que atravesar 2 horas o más tal vez, de audio por una cosa que están buscando, tal vez en un texto puede ayudar. Pero sí, bueno, no estoy descartando las grabaciones. Pero sí, yo creo que eso que vos decís se puede hacer. Y sí, está bueno esto de poder compartir que todos compartan, digamos, que nosotros compartamos con todos y todos compartan con todos, básicamente. Creo que, digamos, de eso se trata el movimiento. Está bien. Sí, yo creo que lo hablamos con ayuno o con cualquiera que quiera hacerlo y lo hacemos, sí. Por ahí lo que sería interesante es el tema de los resúmenes, postear un lugar que se posteen los resúmenes y sobre todo lo más rico, más que la conversación en sí, es por ahí los links de intercambio, ¿no? creo que eso es lo interesante y lo rico, son esos, los links, me parece que ahí está el kit. Sí. Ah, bueno, respecto de resúmenes, entiendo que las personas que ya están interiorizadas en el movimiento, fíjense que ustedes están acá conversando de hidroponía, de cultivo, etcétera, porque ya han dado un escalón bastante importante en lo que refiere al movimiento Zeigler. Es decir, hay una comprensión, no voy a decir básica, pero hay una comprensión ya sobre el movimiento Zeigler. Entonces, resulta que se pueden conversar temas de mayor profundidad y muy interesantes como lo que le están haciendo. Pero hay gente, estoy seguro, en Argentina, que aún no ha ingresado al movimiento Zeitgeist y que en realidad más que resúmenes también necesita que estas cosas se escuchen, que la gente se reúne y que conversa y no tiene problemas de decir lo que siente o decir lo que piensa e investigar en distintos aspectos que nos podrían llevar a un mundo mejor. Entonces, de esta manera lo que yo estoy tratando de sugerirles es que la conversación completa, independiente de resúmenes, que eso también puede ser para personas más especializadas, que las conversaciones completas estén también posteadas. Les voy a dar un ejemplo. Hoy día se posteó, por ejemplo, la primera grabación de México. Si ustedes la escuchan, es realmente increíble. Es muy, muy agradable ver que la gente, una vez que comienza a trabajar en el movimiento Zeitgeist, comienza a liberarse de algunas cadenas y a opinar y a dar información que de verdad todos tenemos mucha información que otorgar acá, todos son piezas valiosas. Y Alejandro, que es el coordinador en este momento en México, me dijo, bueno, postea por favor esta grabación en la sala de México, y yo la escuché completa y de verdad está muy interesante porque están intentando también ya en este momento organizar los subchapters y cosas por el estilo. Todo esto se puede escuchar y puede ser en este momento es accesible en este momento en la sala de México. Es solamente un ejemplo. Bueno, yo tengo la misma suerte, por lo menos en el caso de Chile o en la sala de Latinoamérica. Pero de verdad, me gustaría que estas cosas ya se empezaran a solucionar en el transcurso de esta semana. Y si lo que David envió con reuniones el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bueno, si hay alguna persona, y espero que haya un libro y lo pueda hacer, que esté todas las reuniones y que tenga acceso a las grabaciones, que también las pueda ir posteando en la sala. De esta manera, doy un ejemplo, hay mucha gente en Chile que quiere hablar de estos temas. Y que a veces no comparten la misma cantidad de información. Y bueno, yo en vez de contestarle, porque soy un ignorante, soy ingeniero mecánico, poco tengo que ver con las plantas. Entonces, por eso preguntaba por las papas en los neumáticos. Pero de Sí, todas bueno, no te maneras. creas que nosotros tampoco sabemos mucho, algunos puede ser que sí, sepan muchísimo, pero y otros no tanto. Pero sí, no, está bien, está bien. Bueno, de todas maneras, mi idea. La idea es que cuando alguien pregunte y se acerque en cualquier Nelson, parte del Nelson, movimiento, Nelson. déjame terminar un poquito, Carlos, la idea Sí. es que no tenga que enviarlo a un resumen o a algo en alguna página, porque me parece que eso funciona mucho mejor en términos locales. Las páginas regionales, las páginas locales o los subchapters o los chapters funcionan muy bien con la gente que está suscrita a las páginas, pero de verdad cuesta mucho. Para mí, por ejemplo, estar inscrito en el foro de Argentina, en el foro de Brasil, en el foro de Perú, en el foro de México, en el foro, es muy difícil. Y si puedo encontrar resúmenes o las grabaciones acá sería muy útil. Sí, entiendo lo que decís. Bueno, sí, lo charlamos esto y sí, lo arreglamos, porque sí, me parece bastante bueno cómo lo contás o cómo lo contaste vos en este ejemplo de que pueda acceder otra gente y ver cómo nos relacionamos, cómo compartimos. Sí, sí, lo charlamos, lo arreglamos y te contamos. Nelson. Ahora sí, perdón, Carlos, dime. No, te quería decir que tiene mucha utilidad también lo que vos tenés de conocimiento de mecánica. Sí, cuando conversaron un poquito de electricidad y mecanismo al respecto, bueno, podría ayudar en algo, pero de verdad, al respecto de ingeniería, yo he estado trabajando, ponte tú, en los motores magnéticos y en cosas. en circuitos Bedini y los hago paralelamente al trabajo que hago de coordinación en el movimiento CEGES. Entonces, no es la punta de lanza, pero son temas que tienen que ir paralelos. Entonces, sí, hay mucho que también puedo aportar, pero de verdad, en este momento, entre las fases que tiene el movimiento, el crear conciencia crítica, o masa crítica, más bien dicho, y reunir personas, que en la sala argentina hayan 30 o 40 personas, sería ideal, al igual que en el resto de los países de Latinoamérica. Nelson, ya que está, no sé si quisieras hablar o explicar un poquito más sobre el cultivo de neumáticos o en neumáticos. Ah, bueno, lo que yo he visto es que, de hecho, conozco un par de amigos, no me lo han mostrado, pero me lo han mencionado, que ya lo están haciendo en parcelas que tienen acá en algunos campos de Chile. Y están probando este tipo de cultivo, es decir, sembrar papas en un neumático. Y luego que están germinando, se coloca un neumático encima, agregan más tierra y luego colocas otras semillas y luego que están germinando, vuelves a repetir el proceso y así neumáticos, neumáticos, neumáticos y te haces una torre. Y luego cuando vas a cosechar tienes tierra fértil en términos verticales y no en términos horizontales, es decir, podría hacerlo perfectamente en un departamento o en lugares en donde no tienes mucho espacio para cultivar este tipo de producto. Dejo el email inmediatamente en la web ya que Guille lo pide. Bueno, de todas maneras no lo he visto. Apegándome al método científico solamente me estoy quedando con lo que me han comentado. Pero me parece una idea bastante interesante, sobre todo para las personas que viven en ciudades demasiado a veces industrializadas, en donde no hay, a veces no tienes patio, a veces no tienes el lugar donde hacer tus siembras y tus cultivos. Y me parece una idea bastante interesante el hecho de cultivar en tu propio metro cuadrado un espacio de tierra fértil en forma vertical. Es bastante interesante, me parece una idea muy, muy interesante, sobre todo porque hablan de los neumáticos. Es una forma de reciclar y una forma de utilizar. Ahora entiendo que se pueden usar cajas, pero de verdad, el ingenio que puede haber detrás de ello no tiene tanto que ver con el neumático o la caja, sino que con el no usar dimensiones amplias de tierra horizontal o grandes cultivos, sino que verticales en un espacio más reducido. Entonces, en ese sentido, el cartón es un árbol que lamentablemente alguien suicidó, alguien mató a ese árbol, o lo mismo el neumático, alguien que está estrujando al planeta sacando petróleo. En ese sentido, paralelamente, me parece que cualquier cosa que dañe el planeta y se use en forma de reciclaje, sobre todo si además elimina el tema del espacio, me parece muy interesante. Sí, yo lo veo perfecto y una hermosa alternativa además de la hidropónica. De hecho, a mí me encantaría saber un poco más de hidroponía y por eso, bueno, también el tema de lo que les sugería de que las grabaciones quedaran aquí a disposición en la descripción de la sala, pero al parecer no es tan simple, hay que tener un par de conocimientos. Más allá de eso, parece que sembrar papas en unos neumáticos no requiere de mucho saber, entonces me parece muy bonita la alternativa. Nelson, mira, ¿te puedo comentar lo que planteamos hacer nosotros? Sí, por supuesto. Nuestra idea es tratar de reciclar la misma basura y utilizarlo desde ahí como para poder extraer corriente eléctrica. La cosa es que si nosotros logramos la corriente suficiente, podríamos encender las lámparas de UVA, que son las que usan las longitudes de onda que usan las plantas para crecer, y podríamos plantear granjas verticales, pero mucho mejores, y reciclando la misma basura que tiene. Que genera el ser humano, que para muchos cree que es basura, pero es alimento que están tirando. Sería la basura orgánica, ¿no? Sí, la basura orgánica. Ah, bueno, entiendo perfectamente a lo que se refiere, y de hecho ya lo había conversado también por ahí, lo habíamos escuchado en las reuniones anteriores. Pero si te fijas, que no se malentienda, pero hay un punto de bifurcación en lo que estabas diciendo, que es el obtener energía a través de productos reciclables o el reciclaje de productos que son en este momento desechables y que están, lo único que están haciendo es destruir el planeta, para obtener energía y de esta manera encauzarla sobre el cultivo de plantas. Te voy a dar un mismo ejemplo. Nosotros, cuando hemos estado trabajando, ponte tú, con gente inclusive que estuvo en la NASA, es bastante interesante trabajar con ellos, y obtener energía. Para a través de esto, a través de estos métodos, a través de estas ideas, no necesariamente tiene que estar relacionado al cultivo orgánico o al cultivo de plantas. La idea, ponte tú, por decir algo, del motor magnético o del motor Bedini o cosas por el estilo que se han trabajado, más allá de cultivar solamente plantas, es también en abastecer la energía que ilumina tu casa, enciende tu computador, activa tu microondas y etcétera. Y me parece que las aplicaciones podrían ser muchas. Creo que la agricultura en términos de, o el cultivo en términos de basarse sobre una energía alternativa o libre, es una de ellas y yo no descarto el resto. Me parece que si están trabajando sobre obtener energía de productos de basura, bueno, esa energía puede ser utilizada no solamente en cultivo, es una excelente idea y ojalá de frutos. Yo lo que quería comentar es el tema de la importancia también de saber, digamos, esta información está buenísima poder distribuirla a muchísima gente, ¿no? Que hoy por hoy no cuenta con comida. Acá en Argentina tenemos un problema grave que año a año está aumentando el 100 y hasta el 200% en la comida. Estamos hablando de verduras, frutas y hortalizas, cereales. Eso aumenta año a año bastante. Y una de las cuestiones acá en Argentina que tenemos es que está aumentando la carne de manera abismal, y la gente más pobre, más pobre no sabe cocinar de otra manera que no sea con carne. De hecho, yo trabajo en un comedor, digamos, estoy haciendo educación popular ahí, y los chicos no están comiendo porque Acción Social no les está mandando carne, y entonces la cocinera no sabe cocinar con otra cosa que no sea carne y los chicos no comen directamente. Oh, es un punto súper interesante, porque varía dependiendo del lugar y las culturas. Es un punto súper interesante. Vane, Claro, perdón, me parece muy, muy importante en términos de orientación del movimiento, porque tú estás hablando de que ya no saben qué hacer con tanta carne y nosotros queremos mucha carne. Y recibimos en Chile mucha importación de carne argentina, muy sabrosa, por lo demás, muy, muy, muy buena. Por lo menos a las papilas gustativas. No quiero decir que hay que comer solamente carne, ni quiero decir solamente que hay que ser vegetariano. Pero, si se fijan, el paradigma cambia de país en país. Cuando un país tiene muchas verduras, entonces, bueno, empieza la escasez de carne. O cuando tiene muchas carnes, bueno, entonces empieza la escasez de verduras. El problema es que para generar estos recursos se utiliza energía. Y si ustedes tienen una alternativa como el reciclaje de basura para obtener energía, me parece que ese método es más importante que lo que se vaya a subproducir a través de ello. Es decir, el mismo método se puede usar acá para producir carne, ya que hay poca, por decir algo. No, no es que escasee, pero tenemos carne uruguaya, brasileña, argentina, y de todos lados chilena, hay muy poca. Y entiendo también las posturas de personas que dicen que no es bueno comer carne o etcétera, y el vegetarianismo o el No, veganismo, yo lo que etcétera. digo, perdón, lo que yo digo es, o sea, en Argentina tenemos un problema grave de que nosotros por años, por siglos, desde que somos agroexportadores de carne, digamos, exportadores de carne, ¿qué pasa? Siempre nos hemos acostumbrado a comer lo que estaba muy barato, que era la parte, digamos, de lo que es el asado, todo el churrasco, esa parte era el churrasco, que no, son cortes de carne que eran muy baratos, pero y se importaba todo lo, se exportaba todos los cortes de carne, como lomo, qué sé yo, digamos, había cortes como premium que eso se exportaba y nosotros comíamos el asado, nuestros cortes tradicionales. ¿Qué pasa? Nosotros, digamos, estamos acostumbrados, digamos, el promedio del argentino está acostumbrado a comer papa y carne, y al sumo tomate. Y entonces diré acá, esos alimentos no comen. O sea, digamos, un hombre promedio argentino, si no come carne en el almuerzo y en la cena, no, digamos, es lo que se acostumbra y no te come otra cosa. Entonces, esto pasa en todas las clases sociales, ¿no? Pero se hace más agudo el tema en gente que en los sectores marginales, ¿no? Entonces, es como muy urgente el tema de difundir información de cómo utilizar las verduras, las hortalizas, volver a de repente pseudo cereales como el amaranto y la quinoa, que son, digamos, especies autóctonas que son súper nutritivas y, o sea, de repente información del, qué sé yo, del veganismo y del vegetarianismo y de la cocina macrobiótica, no es, digamos, que si independientemente de si se come carne o no, esa información está buena de esos sectores que están difundiendo cómo utilizar o reutilizar, digamos, con, digamos, vegetales, hortalizas, cereales. ¿Se entiende el punto de mi preocupación? Ah, perfectamente, se entiende perfectamente. Y entiendo la aplicación que se quiera usar a métodos de energía alternativa. De verdad, yo no quiero que se malinterprete, pero algunos países podrían utilizar el mismo método, porque les sobran las verduras, para, no sé, obtener otro tipo de alimentos o proteínas a través de otros métodos o a través de otros alimentos, pero usando métodos alternativos como sería lo que ustedes comentaban respecto de energías renovables o energía a través de el reciclaje de basura. Quiero que se entienda el punto, que es un poco más global. Y quiero hacer también una pregunta. ¿Cómo es en este momento en Argentina digamos, el estatus o el nivel de energía? Es decir, ¿están muy caras las cuentas de electricidad? ¿Están muy caras las cuentas de internet? ¿O está eso bien en relación, por ejemplo, a algo que está más mal, algo que está un poco deficiente, como dice Vane, respecto a las verduras? ¿Es tan así que podría ser que es más barato tener internet que una zanahoria? No, por lo menos, o sea, es caro tener internet. Digamos, está avanzando el tema de con promociones, el tema de abaratar las tarifas, pero es caro. Tenemos una tarifa que depende de la casa, depende de los usos, pero para usos hogareños es promedio entre 40 pesos, aproximadamente 60 pesos, está subsidiado por el gobierno la tarifa actual que tenemos. Ok, comprendo. Y en términos de electricidad, la iluminación de tu casa, lo que hace funcionar el microondas o lo que hace funcionar tu lavadora, o no sé, la electricidad en general, ¿cómo está en Argentina en este momento? ¿En qué sentido? Si funciona, si se corta la luz y eso. No, el costo, si es muy caro, si o No, no, es no, no, no. irrelevante. Me refiero a que tal vez puede ser un poco irrelevante respecto de otros productos como podría ser los vegetales. Sí, es irrelevante respecto a los productos, me parece a mí. Wow. Y sí, en la verdulería o sea, es más o menos lo que te gastas en una semana de verduras, más o menos. Es lo que gastás en un mes de luz, comiendo verdura y fruta todos los días, ¿no? Okay. Por ahí. Lo voy a... Por ahí lo que está más Sebastián. caro es el gas y el teléfono. ¿El gas? La telefonía celular sobre todo está carísima. La telefonía celular nos están dando con un caño. Es una vergüenza. Ah, bueno, ahí es bastante difícil reciclar algo para tener un teléfono, un celular, no, o un móvil. Pero de todas maneras la energía, a eso me refería. En términos de si está muy cara la electricidad, si está muy caro el abastecimiento de energía de tu casa, la diversificación de las aplicaciones que podría tener la utilización del reciclaje en productos desechables y basura, no solamente tendría que ser derivado hacia los vegetales, por lo menos en Argentina, según lo que me están diciendo, sino que también podrían autoabastecer sus propias casas con energía, sin necesidad de estar pagando alguna compañía. ¿Realmente se puede abastecer una casa con eso? ¿Con qué cosa? No sé, están hablando de la generación de energía a través del cultivo, ¿no? No sé, acá Carlos es el que está experimentando y el que más conoce acerca de las cantidades de energía que puede llegar a producir esas cosas, ¿o no, Carlos? ¿Estás? No. A mi parecer es como tendríamos que, bueno, estamos hablando mucho de la energía por ahí. Está bueno que el sistema que creemos sea autosustente en lo que refiere a energía, pero creo que nos tenemos que centralizar más en la producción de las plantas en el espacio que tengamos, más que preocuparnos por la energía. O sea, creo que es un tema que tendría que ser tratado aparte. Ah, por supuesto. Sobre todo si está en un meeting de cultivo, obviamente. Claro, claro, por eso. O sea, lo que acá se trata de hacer es tratar de autoabastecer un sistema de cultivo con la mayor eficiencia posible, ¿no? Después se pasará a lo que es energías de otra índole, luz, gas y todo eso, ¿no? Pero por ahora tratar de solventar la alimentación, por eso apuntar a un sistema autoabastecible de alimentos, ¿no? Igual todo el tema ese ya están analizando en otras áreas, me parece. En la parte de tecnología había otra gente que estaba más abocada a todo este tema. Por eso yo me refería a, bueno, por ejemplo, el prototipo que se va a empezar a armar, si hacer mucho hincapié en todo el tema de abastecer de energía al prototipo, o si directamente tratar de meterle las ganas a tratar de sacar el mejor rendimiento de las plantas, más que tratar de poner, por ejemplo, plata en armar prototipos para sacar energía del mismo cultivo. Ah, que no se malentienda, no digo sacar energía del mismo cultivo. Digo que si se está utilizando energía para estos cultivos y esta energía es alternativa, es decir, no proviene del establishment, no proviene de la energía que tenga establecida el país, si esta energía efectivamente se está utilizando, bueno, en otros países se podría aplicar en otros productos, a eso iba. No sé si se malentendió, pero hasta lo que yo entiendo, ustedes tienen en este momento una forma de trabajar productos reciclados y basura para obtener energía con la que podrían cultivar. Simplemente lo que yo decía era que en otros lugares esa obtención de energía podría aplicarse a otros métodos. No, sí, se entendió. Lo que yo decía es de justamente de en qué hacer hincapié al principio, porque por ahí es como que tratamos de hacer muy abarcativos y no podemos enfocarnos más al tema de las plantas. Pero no era una crítica de no usar el mismo sistema para autoabastecernos. O sea, si lo podemos hacer, es mucho mejor, eso es obvio. Nada más digo de dónde poner hincapié para empezar. Sí, se entiende perfectamente. Lo que pasa es que se está dando subentendido el tema de la energía para hacer los cultivos. Si ustedes tienen, les voy a dar un ejemplo, si ustedes tienen una forma de generar cultivos y de generar plantas y vegetales y comida sana a través de energías que no son establecidas, energía a través de la basura o estas cosas que han comentado. Más que la planta, a mí me gustaría saber mucho de la energía, de qué forma se está obteniendo esta energía. ¿Por qué? Yo tengo, por lo menos en Chile, por lo menos acá nos toca mucho agricultura, yo tengo mi propio cultivo de tomates, de papas, de maíz, de choclos, tengo porotos, tengo un espacio de verdad, tengo mi propia huerta, tengo hasta ají. Pero necesito gastar en agua para regar, necesito gastar en a veces en un poco de iluminación o electricidad cuando tengo que ir a mi huerto. En este momento por así decirlo, la jerarquía de valores no me resulta tan difícil plantar papas y tomates, ¿no? Me resulta más difícil gastar en darles agua, iluminación y ese tipo de energías. Entonces, si es que existe en este momento una manera de utilizar esta energía a través de la basura, yo personalmente yo estaría más interesado en los métodos de energía y luego vería dónde más lo puedo aplicar. Está perfecto. Yo me refería más enfocados al proyecto hidropónico, que justamente parece no se necesita agua, que vamos a probar, supongo que vamos a empezar a probar de acá a poco, que sería bueno usar el humus en una solución acuosa y bueno, y ahí se arma todo el ciclo. Ah, exacto, a eso me refería. Ese tipo de información es muy valiosa y muy importante porque es universal, no sé si me entienden. Luego las personas verán cómo la aplican, si van a plantar tomates con ella o si van a iluminar su habitación. Entonces, esa información es muy importante que tenga luz. Está bien, perfecto. Bueno, para eso, bueno, vamos a empezar a experimentar, es la idea. Con el tiempo nos iremos juntando. No sé si está Carlos todavía o ya se fue. Carlos, ¿estás? Parece que no. Una pregunta, Carlos, ¿puede ser que era ingeniero químico o algo así? Sí, está estudiando eso. Ah, me voy a poner en contacto con él, porque yo también, pero empecé ya hace poco, quisiera saber él. Bueno, de todos modos, esto es aparte. Ah, buenísimo. Estimado, les voy dejando. Bueno, sí, yo también ya está medio tarde. Sí, Me hablando de despido. cosas. El sábado, ¿qué se va a hacer? ¿Qué cosa, Vane? En la reunión del sábado con la de Ayun, ¿qué es lo que se va a hacer? Mira, creo que no hay algo bien definido. Creo que la idea pasa un poco para conocerse y sí, seguramente nos va a presentar las ideas que él tiene y qué cosas hacer. O sea, sí, creo que pasa más por conocernos y ver qué existe, quiénes somos, y sí, también en cuanto de lo que podemos hacer. Pero sí, creo que no hay algo muy definido. Vos Hola, lo sí, que volví, quieras ¿eh? decir. Hola. Hola, Carlos. Lo que pasa es que Volviste. están usando también la computadora para hacer otro trabajo práctico. Pero estuve atento a todo lo que hablaron, ¿eh? A veces que te llamábamos, ¿eh? Sí, pero no podía igualmente porque no están usando la máquina. Ah, está bien. Está bien, no hay Escuché problema. lo de la energía que dijo Nelson que si lo que él pretende, Nelson, ¿estás? Yes, Si vos pretendés extraer energía desde lo orgánico para abastecer una mayor cantidad de población, necesitas transformarlo, me refiero para que tenga un mejor rendimiento con respecto a lo que nosotros estamos planteando, porque la energía que nosotros necesitamos para lo de cultivos, como dijo Luis, no es tanto. Pero si ya querés abastecer a una población de energía a través de la basura, tenés que transformarlo en otro producto que se conoce como biooil. All right. Ok. Básicamente esa es la pregunta. En este momento El biogás puede o también ser. se puede usar el biogás, pero el biooil se obtiene más rápido que el biogás. El BioOil se utiliza para generadores de alta potencia. Yo también había diseñado en la facultad, en una pasantía para una empresa de Canadá, y se llevaron toda esa tecnología para allá. ¿Y para dónde? ¿Y quién se la llevó y para dónde se la llevó? Es una empresa que se llama Dynamotive. ¿Y qué pasó que no están en el mercado? Porque acá lo estaban sustentando en todo el trabajo de investigación otros como investigadores independientes, y lograron conseguir después dinero, no sé, a través de esta empresa, pero porque estaban más bien vinculándose con lo que eran los desechos agrícolas que ellos tienen en Canadá. Acá en Argentina no prosperó. No sé por qué, pero no prosperó. Por los costos por ahí. Yo creo que porque no les interesa. Bueno, yo bueno. He visto casos de utilización de biogás para muchas plantas. Por ejemplo, creo que producción, gente que trabaja con producción de pollos, una muy, ahora no me acuerdo la marca, pero una marca muy importante acá en Argentina, la mitad de la energía que utiliza para los pollos digamos, es abastecida a partir del excremento del pollo, de los mismos pollos, la luz, ¿viste?, que necesitan para que sean muy locos y comen. Sí, comen. Bueno, pero esa energía que estás hablando es muy baja. El bio oil te permite abastecer a todo Capital Federal, por ejemplo. Claro. Porque eso utilizan en generadores de alta potencia. Nosotros no queremos hacer algo así, queremos solamente o sea, como dijo Luis, lo primero es hacer que obtener un alto rendimiento dentro de nuestro cultivo, y después más adelante vamos a plantear, como tenemos una idea como para tratar de extraer energía, no de tanta potencia, de la basura. Pero Nelson, si querés utilizar la basura para extraer energía y abastecer a una población muy grande, y aparte con alto consumo y de gran velocidad de consumo de esa energía, no como, como en un cultivo o como en una granja, porque las computadoras, en las heladeras, los aire acondicionados consumen la energía, pero a una velocidad mucho más alta. Entonces necesitas transformar esos compuestos orgánicos que están en descomposición en el bio oil. Y para transformar el bio oil, lo que necesitas es un tubo, que sería el reactor, que es un tubo de inoxidable. Si querés armarte un prototipo chico, más o menos de 4 litros, necesitas tubos de de nitrógeno para arrastrar todo el biogás, un calefactor para convertir todo lo que vos pongas adentro de ese reactor, toda la basura que vos pongas, y al pasarla a nitrógeno, con una temperatura más o menos de 400, que yo lo armé con unas resistencias como para calentar pava o algo así, te alcanza, calentás enseguida el nitrógeno, y le vas a poder extraer en bio oil, que lo podés utilizar después en un generador. Pero eso es para una energía de mayor potencia que la que nosotros estamos pensando. No estamos pensando en algo así para la hidroponía. Aparte de la cantidad de materia orgánica que necesitas para generar esa energía va a ser mucho más de la que vamos a obtener de nuestras casas. O sea, sí, va a ser mucho más. Ok, perfectamente explicado, o por lo menos perfectamente comprendido de mi parte. Gracias, Carlos. No, de nada. Entonces, el próximo fin de semana, Carlos, ¿vos tenés alguna idea de lo que vamos a hacer? Lo que primero vamos a hacer es subir el tanque, después nos vamos vamos a ubicarlo en algún espacio, ya tenemos hecho un diagrama como para hacer el tendido de cañerías, y empezar a armar las macetas, las conexiones necesarias para, y bueno, y conectar la bomba, regular los caudales. No sé si Diego todavía tiene el controlador automático de corriente, creo que todavía lo tiene, ¿no? ¿El timer decís? Sí. Sí, lo debe tener. Y bueno, programar eso como para que haya una recirculación, en armar un filtro mecánico para separar lo que sea arrastrado del humus con grava, arena, que más o menos puso en la wiki de lo que es un filtro industrial, así mecánico rápido. No, tampoco no es tan difícil, pero de armarlo, pero lleva tiempo. Y bueno, y hacer todas las conexiones y probar cómo sale el agua, si necesitamos tal vez algún clarificador, no sé, como carbón activado antes de que llegue a la pecera el agua que se recircula para que no se le oscurezca todo el agua de los peces, que hay varias cosas. Está bien, obviamente no todo eso es lo que vamos a hacer este sábado, ¿no? No, vamos de a poco, ¿no? No creo que nos alcance el sábado. Está perfecto, no, pensé que era así. Sea, eso es lo que... Carlos, Sí. por ahí, ya que hablabas del agua y los peces, acuérdate que están los peces que se llaman los limpiavidrio y los limpiafondo, que esos te ayudan un montón a mantener por lo menos el lugar de que no se... no se amogose tanto y todo lo demás, sin olvidarnos también de las plantas acuáticas. Ah, muy buena. Yo no conozco nada de peces. Pero justamente esos peces no se comerían la materia orgánica que van a desechar los peces que se van a usar también para los cultivos. No, no, no. En el caso del limpiavidrio y el limpiafondo, justamente en realidad se encargan de eso, de algunas, no sé bien el término, pero son como si fuesen algunas alguitas que van creciendo el musgo. Un mojito, y eso es lo que va comiendo. O sea, en realidad lo que hace es que el agua no se pudra. Ah, perfecto. Muy buena esa data. Acá Bueno, en de eso se Mendoza se trata. llaman. Acá en Mendoza se llaman así, los peces limpiavidrio y limpiafondo. Sí, acá me acuerdo, yo tenía un limpiafondo de chico en la pecera. Era muy gracioso. ¿Y cómo no te avivaste, Luis, antes? Bueno, che, era chico. Ah, bueno. Estimado, le mando un abrazo. Buenas noches. Chicos, perdón, Un ¿pasa una abrazo. visita Chao, antes de buenas que se noches. vayan? No te Sí, escuché decime. bien. Sí, que les quería pasar una visita antes de que se vayan. Ahí les dejé un link de un taller que empezó hace 2 semanas en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, en Ciudad Universitaria. Es un taller gratuito de construcción con reciclados. No tiene mucho que ver con el tópico de hoy, pero se relaciona, ¿no? Así que bueno, al que le interesa son talleres gratuitos, así que bueno, avísenme si vienen, porque yo voy a ir, posiblemente vaya yo. Gracias por la info. Interesante, buenísimo. Bueno, tengo que dejar la máquina porque tienen que seguir trabajando también acá. Así que saludos para todos. Carlos, Bueno, nos Igualmente, vemos. ¿Me pasas tu mail? Yo creo que te pido tu mail. Chao, chicos. Chabones. chao, Chau, nuevos. chau. Ahora, Hola, antes que se Carlos. vayan, ahora como dato. Quedó también interesante que si alguien puede investigar un poco más sobre los ionizadores. Tal cual. Bueno, estimado, gracias por la capacitación. Estuve leyendo de los ionizadores. Hay algo, no sé, mucho que no me gustó. Bueno, o sea, se irá viendo a medida que avancemos con el proyecto y cómo se adapta a las necesidades que tenemos y vamos probando. Creo que no es más que eso. Por lo que, che, Luis, me fijé y parece, no sé, hay una empresa que me fijé cómo lo fabrica, ahora te lo paso el link. Parece que usan electrodos de plata y de cobre y esos iones quedan en el agua y es lo que inactiva la célula. No entiendo un pomo de eso, Carlitos. No, no, pero la plata es un metal pesado. Ah, bueno, eso es otra cosa. Bueno, habrá que investigar más antes de usar las cosas también, ¿no? Sí, Se trata de eso. hay que fijarse un poco antes porque No le vamos a hacer que le metamos metales pesados y después los peces se la empieza a acumular eso y no sé qué le pasará. ¿Este sábado a qué hora nos juntamos? No sé a qué hora posteó Diego. No me fijé, creo que a las 12:30, a la 1, ¿no? Sí, por ahí más o menos. Ah, buenísimo. Bueno, yo seguramente voy, así que nos vemos por ahí al mediodía. Ah, ¿vas a ir entonces, Luis? ¿No? ¿Y la clase? No, no la tengo. Empieza el otro fin de semana, así que está hoy y después vemos. Bueno, dale, entonces así también aportás más criterio y en la reunión. Bien. Bueno, nos queda algo así por terminar de discutir. Falta el grillito que hace cri cri. Buenísimo. Bueno, sí, vayan pensando lo que quieran charlar para la próxima. Estaría bueno ya venir con algo así más o menos con ideas, así no volamos. Ah. Dale, Yulox. No, sí. Yo voy. Después de la reunión en lo de Diego, este sábado creo que vamos a tener unas cuantas cosas para charlar, supongo. Así que, bueno, muchachos, yo también me voy yendo, así que muy lindo estar con ustedes en la charla y espero que estén bien. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos. Gracias, Yulo. Chau, chicos. Chau. Chau, chau. Bueno, yo recién encontré el link que estaba buscando. Este link que les voy a dejar acá llegó a mí el año 2008. No sé si alguien pueda rescatar información de energía alternativa, ya que era el tema que por lo menos yo rescaté de lo que conversaron. Entiendo que no era el main point o lo que era la punta de lanza de lo que estaban haciendo, pero de verdad, yo tengo un par de amigas de Zafata, inclusive, que les pedí que averiguaran estas cosas en Argentina y no se pudo. Así que, si alguien de acá, de la sala, puede investigar acerca del... Hay un proyecto ICYTI respecto de energía alternativa y energía libres. Lo dejo por si acaso, si alguien lo puede ver. Ahí está. Volví, Nelson. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que de todo lo que yo diría, yo rescaté, el tema de energía alternativa para mí también es importante. Yo también trabajo en cosas paralelas a las metas principales del movimiento Seiges. Y energía alternativa, en 2008 a mí me llegó el link este del transgenerador magnético, un proyecto que se hizo en Argentina, que el gobierno respaldó en Argentina, que recibió premio inclusive en Estados Unidos, fue reconocido a nivel mundial, y luego vino una corporación, creo que así fue, y compró este proyecto, y ahora creo que es cerrado. Así que ahí dejé el link, porque la página se ha estado constantemente moviendo, me costó mucho encontrarlo, pero para quien pueda darle un vistazo, sería bueno, si alguien vive por ahí cerca, o creo que hay direcciones inclusive, para mí sería muy interesante que, si nos volvemos a encontrar, me comentara algo. Nelson, una pregunta. Sí, claro. Bueno, sé si Luis quiere hacer otra pregunta al respecto. Porque yo no, no, pregunta tranquilo. No, mi tema es que hace rato nombraste los motores Bedini, ¿puede ser? Sí, correcto. ¿Ya estás trabajando? ¿Ya has hecho alguno? Sí, de hecho tengo un problema bastante grave en ese sentido, porque yo tengo uno funcionando. Tengo un circuito Bedini funcionando y ya tengo respuestas positivas. El problema es que en algún momento el movimiento Seiges este tipo de energías las clasificó como misceláneas, y en el foro global en 2009 pasamos al área misceláneo y en algún momento se dejaron de estudiar. Entiendo por qué. Entiendo que si convenciéramos al planeta entero de que tenemos la energía del sol, la energía del mar, la energía del viento, la energía de geotérmica, etcétera, no necesitaríamos investigar estas cosas. Pero paralelamente yo he seguido trabajando, no, nadie me ha dicho que no lo haga. Y sí, tengo un motor Bedini armado, lo tengo aquí en mi propia habitación. Si alguien quiere después ver, no sé, por MSN, por Skype, verlo funcionando, no hay ningún problema. Pero el punto es que hay alternativas en este momento. al parecer más grandes, como este proyecto que en Argentina se llamó el transgenerador magnético, que a mí me llegó el link cuando estaba investigando este proceso, y de verdad me pareció súper interesante que una cosa que se hizo en Argentina se llevó a Estados Unidos, fue premiada, fue reconocida y luego desapareció en la nada. Una corporación llegó, lo compró y desapareció. La página, como les dije, se ha estado constantemente moviendo, pero ahí dejé el link. Y a mano izquierda abajo dice transgenerador magnético. Pueden buscar lo que tiene relación al respecto. Y si hay alguien cerca, si hay alguna dirección, algún teléfono o algo, me encantaría que hicieran contacto. Disculpen mi ignorancia. ¿Transgenerador es lo del movimiento perpetuo con imanes? Sí, algo así. Sí, pero hay que tener cuidado, porque cuando... Hay que tener cuidado, que eso fue un problema que tuvimos en el foro, en la página global. Cuando tú vas y le hablas de movimiento perpetuo a la gente, automáticamente aparece el rechazo. No se habla de perpetuo, se habla de permanente. Ok, era para saber nomás. Ahora la otra pregunta. Has hecho que, bueno, además de que funcione, ¿no?, el motor, así has contado que por lo menos tenga una buena revolución. Bueno, he medido no más de 2000 revoluciones, pero bastante rápido. Pero de todas maneras, lo que sí he conseguido es cargar baterías. Si yo en este momento, voy a ponerlo así, si en este momento dejara las metas generales del movimiento 6 y dijese, me voy a dedicar única y exclusivamente al motor Bedini o a las cargas de energía a través de los imanes. De hecho, tuve que importar neodimio desde Estados Unidos. Probablemente yo podría iluminar seguramente una habitación. Me parece que estaría bastante cercano a un par de meses ya conseguirlo. El punto es que es bastante complicado, no es tan fácil y entiendo que es más sencillo explicarle a la gente que no tiene por qué estar entregándole los recursos a las corporaciones y tenemos energía ilimitada hace mucho rato. Entonces, para mí es súper difícil esta dicotomía entre el nivel de ingeniero que tengo o lo que me enseñaron alguna vez en la universidad, que de hecho ha tenido que pasar por la tierra varias veces. He tenido que mandar un par de teorías de termodinámica a la basura prácticamente y trabajar en ello sería bastante complicado porque tendría que también dejar de lado las metas globales que tiene el movimiento 6 en este momento. Es por eso que les decía, a mí me parece muy cautivante el tema de la energía, independiente de las aplicaciones que esto tenga. Claro, sí, no, a mí también, en ese caso también me interesa, además en el sentido de que me interesa, ya te digo, en que por ahí muchas de las nuevas alternativas que generalmente se está recurriendo y también acá en el movimiento, ponen la cuestión de paneles solares o de algunos generadores, siempre están haciendo la utilización de baterías. Y para mí, forma de ver y sentido, y bueno, y también en la práctica, ¿no?, en el estudio de la práctica, he visto que muchas de las baterías, primero un aparato que después queda deshecho, o sea, si es que no se vuelve a utilizar para una batería, es muy poco el uso que se le puede dar. Y además el producto residual que va quedando también va formando un ácido, y en el caso de que si cae al piso, a la tierra, también le cambia el pH a la tierra, y bueno, también perjudica bastante a lo que sería el cultivo y manejo de la tierra, ¿no? Por eso me interesaba sobre este motor, y te digo también por qué. Porque una idea que hemos estado tirando en el foro y una parte que hemos estado hablando con un, creo que es una persona de Córdoba, él está interesado en hacer un motor eléctrico, o sea, aclaro mejor, un auto eléctrico, y donde su idea trata de utilizar algún estilo de motor o de reacción a fuerza que no sea por un lado ni motor eléctrico ni motor a agua a través de la electrólisis y sacar el hidrógeno, y tampoco a través de la utilización de paneles solares. Por eso apenas vos nombraste ahora el motor de Bedini, se me vino a la mente esta persona. Ah, bueno, excelente. No me gusta ser abogado del diablo, pero en realidad, fíjate que las baterías que hoy en día usamos no son realmente lo que podrían ser. Tenemos energía a través de baterías que no son contaminantes, baterías que de hecho son reciclables, pero que no tienen patente, no se dejan salir a la luz. Entonces, hay un doble juego aquí, doble pero estándar. Acá en la zona, no, te digo, directamente acá, en Mendoza, no, yo no he visto, no llegan. No, acá tampoco. Yo te estoy hablando de que existen. Andamos igual. Sí, claro, yo hablo de que existen. El punto es que, claro, cuando podemos entrar en un paradigma, lo que pasa es que yo uso este a veces este brazo o esta rama para introducir más personas al movimiento. Es decir, cuando tú le metes la mano al bolsillo, hay muchos que no han visto Seguis Addendum, no han visto una economía basada en recursos, no conocen el Jack Fresco, etcétera, pero cuando vas y les dices, ¿sabes qué? No tendrías por qué estar pagando electricidad en tu casa, no tendrías por qué pagar cuentas de luz, no tendrías por qué pagar, etcétera, inmediatamente se interesan en qué, y de dónde está esto, y luego, ¿cómo lo hago? Entonces también es una forma de cautivar a veces gente hacia el movimiento de Seiges. No digo que sea engañosa ni publicidad por el estilo engañosa, sino que simplemente hay muchas cosas que no hemos terminado de estudiar en términos de ingeniería, en términos de ciencia y tecnología. Y el motor magnético o el transgenerador magnético, como le pusieron en Argentina, es uno de los mejores ejemplos. Ahí acabo de dejar el link de ya más específicamente hablando del transgenerador magnético y los reconocimientos que tuvo en Estados Unidos. Fue en Argentina un proyecto muy, muy bien terminado, fue reconocido. Pero en algún momento, creo que en la misma página lo dice, llegó una corporación, compró los derechos y dijo, nosotros nos haremos cargo de que esto se haga público para toda la humanidad, así que no se preocupen. No sé quién eran los chicos tan ingenuos que manejan eso en Argentina que dijeron ok. Y luego no salió nada, no apareció nada. Y la gente en Argentina, creo que por ahí también en la misma página hay una carta que dice lo que nosotros estamos esperando es que cuando nos compraron los derechos de esta o las licencias de este proyecto es que nos liberasen también a construir nuestros propios modelos. Entonces, no he sabido más de eso desde 2008. Yo he trabajado en el motor magnético y en el circuito Bedini desde 2008. Estoy acá en la reunión de Argentina escuchándoles hace unos momentos respecto de energías y cosas que podrían aplicarse en cultivo, pero de la misma forma también he tratado de participar en reuniones con gente en otros países como Perú y México, que también tienen algunas personas trabajando en energías alternativas como el circuito Bedini o motores magnéticos. Es de mucho interés para mí, de verdad, porque yo lo estoy haciendo, digamos, ya menos que antes, pero lo tengo acá, lo tengo aquí en mi habitación. Y es bastante incómodo ver que existen alternativas y campos que no han sido estudiados y que este maldito sistema impide que salgan a la luz. Nelson, estuve viendo recién lo de la página. Ah, excelente. Lo que yo, Carlos, me gustaría es si alguien está cerca de eso, porque creo que hay una dirección por ahí o algo. Como les comentaba, yo tengo un par de amigas que son azafatas y cuando yo me decían voy a ir a Argentina, entonces, por favor, les decía, vayan a mirar si es que hay algo, si es que hay alguna empresa o algo por el estilo. ¿En dónde dicen que está el motor este? Voy a echar un vistazo a ver si encuentro esa información en la página. Una consulta. Sí, no, yo estoy leyendo y todavía no encuentro. Estaba viendo un video que creo que lo estaba en YouTube y del motor, pero lo único que están midiendo es el voltaje. Es una excelente pregunta. Tienes razón. Hay muchos que están, de hecho yo mismo caí en el paradigma de las energías pulsantes en términos de cantidad de corriente. Sí, es verdad. A veces hablamos mucho de voltaje y no se puede medir realmente a menos que tenga un osciloscopio. Ya hice unas pruebas también con osciloscopio. Y efectivamente la corriente es pulsante, es una corriente pulsante, no es la clásica energía que conocemos. ¿Es una corriente alterna? Ni siquiera la definiría como alterna, porque en algún momento corta, así que podríamos decir que es una corriente alterna que de repente llega a cero. Pero entonces no tiene nada de potencia. En términos de ecuaciones, justamente la ecuación de potencia estaría en contra de esto. Efectivamente, la ecuación de potencia estaría un poco en contra, pero En términos empíricos, lo que yo he hecho es tomar baterías de vehículos que han estado mucho tiempo en desuso en la basura y las he cargado. He cargado más de fácilmente 3 o 4 baterías completamente sobre los 12 volts con solamente una batería de 12 volts. Ah, que pese a la baja corriente, podés llegar a cargar una batería. O sea, de mayor. Porque, o sea, cuando se carga una batería tiene una cantidad de, no sé, amper hora. Exacto, cuando hablamos de amper hora ya está hablando de cantidad de corriente, no de voltaje o diferencia potencial. Entonces, lo que sucede es que yo he dejado, por decir algo, un experimento, meses atrás, una batería que recogí de la basura, completamente descargada, y luego tomé otra batería utilizando el circuito Bedini. Ojo, el circuito Bedini yo creo que es el más simple, ¿no? No tiene nada de extraño, no es, son un par de un transistor, un par de diodos y no tiene más que eso. Y cargué baterías de la basura a 12 volts con otra batería que estaba en 12 volts y que no perdió voltaje. Entonces, es bastante complicado. Según lo que hay en la web, según lo que hay en algunas partes en Google, Wikipedia, etcétera, estaríamos obteniendo energía de punto cero a través del neodimio, en los imanes, etcétera. Ahora, en el caso del circuito Bedini, cuando lo arman con un electroventilador de computador, claro, eso es mucho menos eficiente, pero de todas maneras pueden echar un vistazo ahí y dar una vuelta a los videos que están en YouTube del mexicano este, no recuerdo el nombre, lo voy a buscar ahora, pero él ya consiguió bastantes resultados positivos, donde no solo carga una batería, sino que enciende una televisión portátil. Y un bulbo y una ampolleta. Entonces, de verdad se vuelve bastante interesante el tema, por lo menos para los que somos intrusos en el tema científico. Sí, yo creo que lo que habría que hacer es abrir otro horario donde solamente se reúna gente que les interese obtención de energía. Bueno, es que el tema de las energías alternativas justamente es lo que nos va a liberar, muchachos, porque está bien, o sea, creo que una cosa es el tema de la soberanía alimentaria y avanzar con el tema de, por ejemplo, esto de las casas, digamos, con elementos reciclables o la bioconstrucción, ¿no? Que eso da una soberanía en lo que es casa y comida, pero el tema de la energía se relaciona con poder tener un estándar, digamos, con tener un estándar de vida cerca de la naturaleza interesante, más que interesante, ¿no? Si podemos tener cerca de energía y las comunicaciones, ¿no? Eso es verdaderamente revolucionario, estar fuera del sistema, pero comunicado y con energía, ¿no? Pues digamos, utilizando digamos, la técnica, digamos, la tecnología. Nelson, mira, te comento lo que planteé en ecuaciones. Es como, por un lado, cuando vos medís la corriente, te daría la potencia. Si la potencia de entrada es de 1 watt, la potencia de salida no alcanza a ser 1 watt. Sí, bueno, eso es en términos de potencia. Por eso es que el circuito Bedini utiliza este método de almacenaje. Es decir, baja potencias, pero almacenando esta potencia o almacenando esta energía. Acabo de darme cuenta. Seguro me estoy perdiendo alguna ecuación, pero como para tratar de demostrarlo. Bueno, básicamente para que se entienda. Quien conozca un imán de neodimio sabrá que tiene una fuerza bastante, ya sea repulsiva o de atracción, y son bastante poderosos. Yo Sí, me he sí. lastimado varias veces los dedos jugando con esas cosas. Y hay una energía que está ahí y que está en cierta forma desaprovechada. Básicamente lo que se intenta hacer es la obtención o la transformación de esta energía hacia otro sistema. Es decir, hablamos de un circuito que no es cerrado y que permite la transformación de la energía magnética, ya sea de neodimio, magnetita o lo que sea, hacia otro sistema. El punto es que la potencia en algún momento se vuelve irrelevante mientras yo tenga almacenaje. Es decir, los watts por hora, si quisiera obtener directamente desde un imán, podría ser bastante difícil. El punto es que yo podría almacenar en forma paulatina, constante, sin desgastar también los imanes, energía cargando baterías o cargando, no sé, distintos elementos, sin perder la energía magnética de estos imanes de neodimio que de verdad ya se necesitó mucha energía para cargarlo. Entonces, la transformación de ello es bastante complicado en términos de ecuacionales. Y por ejemplo, ahora que estaba buscando, me acabo de dar cuenta que se vuelve cada vez más difícil porque el muchacho en México que estaba trabajando en ello y que tenía excelentes resultados, se le han bajado varios videos. Encontré uno y ojalá a quien le interese también, voy a dejar el link, vea los resultados que él ha tenido. Son bastante interesantes, son muy, muy interesantes. Ojo, que lo que yo estoy diciendo acá es. Seguramente después viene Gilbert, si esto está grabado, viene Gilbert o viene Peter y me dicen, otra vez Nelson está hablando. porque no tiene directa relación, o más bien dicho, no tiene la objetividad de lo que podría ser el movimiento Seiges en el futuro. Cuando entiendo perfectamente, cuando dicen que tenemos la energía del sol, la energía del mar, la energía de geotérmica, no necesitamos de verdad investigar estas cosas, pero reitero, si tú introduces la mano en el bolsillo de las personas que aún, en cierta forma, no conocen el movimiento, entre comillas, están durmiendo en el sistema, es muy fácil despertarles a través de este tipo de tecnologías. Perdona que desvíe la pregunta sobre el tema que lo que hace sobre potencia, pero de verdad me gustaría, antes de profundizar, que vieras más información. Motores magnéticos, prende power, o este tipo en México que dejo el link ahora. Entonces, la cosa es, si pones en movimiento el imán este de neodimio de alta potencia, consume un trabajo porque el mismo movimiento, al mismo movimiento se genera otra fuerza opuesta para que continúe el movimiento del imán. No sé qué lo que de dónde extrae la energía como para poder cargar una batería, pero si solamente se mide el voltaje, no lo tendría que probar. Me parece algo raro. Esa para mí es la mejor respuesta. Sí, es raro. Y tengo otra pregunta. Dale. Y en el eje, ¿no has probado la fuerza que tiene? Probar el par de torque, para mí en este momento no ha sido tan importante como mantener una rotación constante. Pero sí, se puede hacer, se puede probar el par de torque. Bueno, pero ahí sería otro dato más para poner y agregar. Quien dice que con eso también incentive a otra persona más interesada también en el elemento. Por eso te decía esta persona que está interesada en un vehículo eléctrico. Ah, claro, lo entiendo, pero de verdad, uno como que se pone también, yo también, haciendo estas experiencias, también me pongo un poco escéptico. Inclusive, a ver, les voy a comentar una experiencia hace, yo creo, ya un año. De esos de cooler que trabajan con, creo que con 5 voltios, algo así, y necesitan 0,12 amperes. Bueno, le acoplé uno con otro motorcito, que ese era el que estaba el que realmente estaba constantemente llevándole energía a ese motorcito, con una batería de celular de 3, no, ¿cuánto era que me tiraba? 4,2 voltios. Bueno, con ese motorcito hacía girar el CD, y el CD estaba acoplado a los otros dos motores. Acoplé dos motores en serie para aumentar, o sea, para aprovechar, ¿viste?, las revoluciones y transferírselo a los dos motores en serie. Bueno, cuando hice eso, la cosa es que lo que me daba, estaba usando la batería de 4,2 voltios y en los motores que estaban en la parte externa del CD, que estaban capturando la energía cinética, porque en los extremos del CD tenés mayor velocidad tangencial, me estaba levantando 8 voltios. Y bueno, la cosa es que cuando le acoplaba ponerle un LED, ese voltaje me bajaba a lo loco y caía a 2 voltios. Y se puede prender un LED, la corriente es muy baja, pero nunca lo probé como para poder cargar otra batería. Porque yo decía, si el LED me estaba consumiendo tanto amperaje y tanto voltaje, esa potencia que me estaba consumiendo era la potencia en realidad que la que yo estaba sacándole al sistema, me estaba dando menor que la fuente original de la batería del celular que estaba alimentando al primer motor. Entonces lo dejé ahí, porque nunca pensé que podría llegar a cargar una batería con eso, porque me bajaba demasiado la potencia. Pero vos decís que se puede cargar una batería. Primero que todo, yo no digo que se pueda, yo ya lo hice. Segundo lugar, entonces voy a intentarlo, entonces, tratar la boca. Yo me quedé con lo del LED. Le puse el LED y como vi que bajó tanto, o sea, una cosa es el sistema sin carga y otra cosa es el sistema abierto, ¿o no? Exacto, pero, exacto, sí. Claro, pero Carlos, acordate que un LED es una resistencia, y lo que te haría falta en este caso, en este momento, sería un capacitor para que capture la corriente, la energía. Exacto. O el magnetismo. Exacto. Y de hecho, ¿qué, el capacitor no genera resistencia? No. A veces esas cosas, yo como químico no conozco mucho de electrónica. Es el problema, que nos han educado para que seas mecánico, o que seas electrónico, o que seas bioquímico. Ese es el problema. Para entonces, yo, lo que yo no me quería tendría nada que hacer esto, es probarlo. Pero para mí es muy rico todo esto, es buenísimo. Está haciendo así, la verdad que están para escuchar ustedes. Yo sé que es otra cosa, pero está muy interesante todo esto. Nelson, entonces, es como una documental virtual, pero auditiva. Interactivo, además. Che, claro. Nelson, entonces... Ay, disculpa, Guille. Dale, dale, nomás. Nelson, entonces, volviendo al tema, porque a mí también me apasiona todo eso, y con los estudios tengo que siempre dejar de lado determinadas cosas que me interesan. También, ¿no? Aparte de los estudios que... No sé, recibo muchísimas cosas como para después aplicarlo, no sé, en algo que realmente valga la pena y no solamente producir energía a través del petróleo. Pero entonces vos decís que si yo le meto la batería, primero un capacitor y después una batería, ¿podría volver a recargar la batería del celular? Básicamente lo que estarías haciendo a través de un circuito, por ejemplo un Bedini, es obtener esa carga extra a través del magnetismo de los imanes. Es decir, no estarías tomando energía de otra batería, no estarías tomando energía de otra fuente, sino que estarías básicamente redirigiendo el campo magnético de rotación hacia la batería del celular, en el caso tuyo. A ver, voy a traer las anotaciones esas que había hecho y te tiro algunos números que había calculado, así no queda tan en el aire. Sí, eso, de verdad, yo tuve que llenar dos pizarras con números para tratar de explicarlo. Y de verdad, a veces los números se hacen muy necesarios. Pero bueno, mira, en el último link que dejé, antes de que escribiera Guille o Luis, está en el cuarto post el funcionamiento básico de lo que sería un motor magnético. No habla de obtener de la energía, no habla de obtener electricidad ni nada por el estilo, sino que básicamente lo que refiere al movimiento permanente de energía cinética obtenida a través del potencial de los imanes. En el cuarto post, repito, en el cuarto post del hilo de que acabo de dejar ahí, está un video que confeccioné yo mismo, no soy yo mismo conversando, hablando para el mundo, tratando de explicarle en el hilo de qué consistiría esta cosa. ¿El que dice usando el método científico? A ver, en el hilo, la página número 10, está el Magnetic Generators. Está Nanos, luego Dragon X, luego Arlechoin, no sé cómo se pronuncia eso, y luego estoy yo. De hecho, creo que es una cita. Ahí está nuevamente, por si acaso. Y de hecho, mirando los videos, vi que varios de los que yo ya había posteado han sido suprimidos. Ahora, el video que les comentaba, que está ahí en el cuarto post, lo tengo alojado en otra página y qué grato recuerdo, porque de verdad es una página, es una web en donde está alojado que no tiene nada que ver con el movimiento y por eso aún sigue vivo. Sí, Nelson, cuando pongo la página 10, me pone error, ¿eso a eso te referís? Hola, ¿me escuchaste? Sí, sí, escuché, pero a mí no me da error, a mí me da un hilo en la página global. A ver, de vuelta. ¿Cómo es, Nelson, para llegar al video? El link que dejé, el último link, bueno, que lo repetí. En el cuarto post, ahí está citado el video que dejé yo. Yo lo pude ver bien. Igual solamente cuando voy a la página 10 me pasa. Ya está, ya carga. Lo que tenés que hacer es dejar que se ejecute el... Ay, te pide algo, ejecutar un ActiveX, algo así, en el Internet Explorer. Te aparece una ventana arriba. No, que yo estoy con el Chrome, no estoy con el Internet Explorer. Me pone Chrome.exe, no se puede encontrar el componente. Voy a intentar con el Firefox. Fíjate, Firefox no tenés el... No debería haber problema. Con el Explorer yo lo pude ver, Chicos, yo los saludo, me voy a dormir. A vos, Carlitos, te veo el sábado. Dale, buenas noches, Luis, que descanse. Buenas noches. Chao a todos. Chao, chao. Chao, chao. Sí, Nelson, ¿me pasas? ¿Tú tenés MSN o algo? Ahí está el MSN. En MSN me pueden encontrar de la misma forma, near@zchile.cl. Ya te agrego, Bueno, ¿Vos sos el usuario Subnier? Yes. Yes. All right. Long week deal, and how I gave my salaries person. So, the technical just time as to why I didn't want to perform the way that you do. First, one of the things you will need in construction of these batteries is a dead battery. If you use a live battery, it could explode. Because ultimately, when we install this in here, it's just going to short out. So, I want to use this battery as part of the shielding technique. You also need a spacer. I'm using the plastic spacer that automatically came with the magnets and shipment. It's 1/4 inch thick with a hole in the middle. It's just a spacer. You also need everybody asked what's made of. It's just flashing. You buy it, it must be able to part of it. One person said research said it was made out of iron and zinc. I've been told otherwise. It has tin in it. Whatever it is, it doesn't make a difference. As long as it's got, as long as it's magnetic, se dejaste abierto la ventana. Lo cerramos por hoy, chicos, la sala. Si querés cortar la sueño, ¿no? Si querés cortar la grabación. Sí. Bueno, sí, yo corto y bueno, me voy a dormir. Pero igual deja abierto, ¿no?, la sala. ¿Dejo grabando? No, si querés cortar la grabación no importa, pero ¿queda abierta la sala? Sí, sí. La sala queda abierta de todas maneras. La sala queda abierta, sí. Y la luz prendida también. Ok. Adiós, chicos. Cortá, Seba. Un abrazo. Chao, Seba. Bueno, muy interesante, Nelson. Gracias. Chicos, nos vemos otro momento. Si la querés cortar, ¿no? ¿Querés cortar si grabaste la canción? Sí. Bueno, sí, yo parto y me voy a dormir. Bueno. Igual de Javier, deja la sala. ¿Grabando o grabando? Si quieres, no, se graba, corta la canción, no importa, pero corta. ¿Está abierta? ¿Queda la sala? Sí, sí. La sala queda abierta. La sala que así, suspendí y la luz en día también. Ok. Seba, cortás. Chao, Seba. Bueno. Interesante, muy interesante, gracias, son gracias. No, chicos, nosotros nos vemos en un momento. Si querés cortar la sueño, ¿no? Si querés cortar la grabación. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo corto y bueno, me voy a dormir. Pero igual deja abierto, ¿no?, la sala. ¿Dejo grabando? No, si querés cortar la grabación no importa, pero ¿queda abierta la sala? Sí, sí. La sala queda abierta de todas maneras. La sala queda abierta, sí. Y la luz prendida también. Ok. Adiós, chicos. Cortá, Seba. Un abrazo. Chao, Seba. Bueno, muy interesante, Nelson. Gracias. Chicos, nos vemos otro momento. Si la querés cortar, ¿no? ¿Querés cortar si grabaste la canción? Sí, sí. Bueno, sí, yo corto y me voy a dormir. Bueno. Igual de Javier, deja la sala. ¿Grabando o no? Si quieres, no, se graba, corta la canción, no importa, pero corta. ¿Está abierta? ¿Queda la sala? Sí, sí. La sala que. Queda abierta, sala que. Así, suspendí y la luz en día también. Ok. Seba, cortás. Chao, Seba. Bueno. Interesante, muy interesante, gracias, son gracias. No, chicos, nosotros nos vemos en un momento. Si querés cortar la sueño, ¿no? Si querés cortar la grabación. Sí, sí, sí. Bueno, sí, yo corto y bueno, me voy a dormir. Pero igual deja abierto, ¿no?, la sala. ¿Dejo grabando? No, si querés cortar la grabación no importa, pero ¿queda abierta la sala? Sí, sí. La sala queda abierta de todas maneras. La sala queda abierta, sí. Y la luz prendida también. Ok. Adiós, chicos. Cortá, Seba. Un abrazo. Chao, Seba. Bueno, muy interesante, Nelson. Gracias. Chicos, nos vemos otro momento. Si la querés cortar, ¿no? ¿Querés cortar si grabaste la canción? Sí, bueno, yo me corto y me voy a dormir. Bueno, igual de Javier, deja de la sala. ¿Grabando o si quieres, no, se graba, corta la canción, no, no importa, pero corta, pero. ¿Está abierta? ¿Queda la sala? Sí, sí. ¿Sala que? Las dos maneras, abierta. Claro, queda abierta, sala que. Así, luz prendida y la luz prendida también. Ok, chicos. Seba, ¿cortás? No, chao, Seba. Bueno, interesante, muy interesante. Gracias, son gracias. No, chicos, nosotros nos vemos en un momento.